¿Qué tal, Matías? Buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, no sé si la introducción que hice fue más sí, o menos a ver, entendible. A ver, por ahí hacer alguna aclaración. En realidad, cuando sale la resolución a la que hacías mención, se refiere específicamente a los conceptos ajenos al servicio eléctrico. Es decir, que las distribuidoras no podían cobrar conceptos ajenos al servicio eléctrico. Ajá. Después empieza a suceder que se interpreta por conceptos ajenos al servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque en realidad hay tributos, e incluso tributos nacionales, como es el IVA, que graban el servicio eléctrico que se iban a poder seguir cobrando bajo esa misma interpretación. Por lo tanto, ¿qué dijeron los municipios? Si lo que está grabado es el servicio eléctrico, aquellos tributos, por ejemplo, el alumbrado público, o en nuestro caso, por ejemplo, la 2505, que es para la reforma del alumbrado público, o el FAS, que grava sobre el consumo de la electricidad, se van a poder seguir cobrando por no interpretarse que son conceptos ajenos. ¿Cuáles eran los conceptos ajenos que consideraba el OSEBA? Y bueno, la realidad es que muchas distribuidoras, en algunos casos cooperativas, tenían servicios adicionales como, no sé, servicios de sepelio, en algunos casos hasta venta de artículos de electrodomésticos que se pagaban en cuotas y la gente adhería para que en vez de ir a pagarlo o con un cobrador, se los cobren en la factura eléctrica. Eso que se denominó conceptos ajenos, que eran estos últimos los que no se podían cobrar, como bien decías vos, se estableció una prórroga hasta el mes de diciembre. Es decir, a partir del 1 de enero las distribuidoras no iban a poder seguir cobrando. De hecho, en el caso particular de la usina, nosotros teníamos algunos conceptos ajenos que se cobraban dentro de la factura, que, por ejemplo, para los socios de la Cámara Empresaria, habían decidido que algunos de ellos venían a la usina y decían, adherían que la cuota de la Cámara Empresaria se cobre a través de la factura de luz, el servicio de UCICOM Emergencias, también cada uno podía adherir en vez de que vaya un cobrador que se cobre en la factura de luz, o donaciones que se hacen a pajaritos de la calle, que también venía la gente, un usuario decía, yo quiero donar tanto, quiero que me lo descuenten en la factura de la luz. Ahora, Matías, eso se modificó porque yo recuerdo que cuando... No, por eso, déjame que termine esto. Esto sí. Que fue así, era hasta el mes de... En el mes de diciembre ya no se iba a poder. Por lo tanto, la usina lo que hizo fue, cambió todo su sistema de facturación, capacitó a sus usuarios y empezó a cobrarlo por debajo, en una... con un código de barras diferente, separado de lo que es la factura, en el mismo papel, pero separado de la factura. Los primeros días de enero, la provincia decide emitir una nueva prórroga. La realidad es que en toda la provincia de Buenos Aires, los únicos que hicieron esa separación fue la usina de Tandil. El resto no cumplió esa norma y la provincia decidió dar una prórroga por 6 meses más. Es decir, puntualmente, ¿cuál es la situación de hoy? En toda la provincia de Buenos Aires se puede seguir cobrando los conceptos ajenos dentro de la factura. En el caso particular de Tandil, como ya habíamos modificado el sistema, se están cobrando por afuera. Bien, yo lo que te iba a preguntar es si esto, digamos, el decreto original de los EVA se modificó, porque yo recuerdo que Binando fue muy crítico de esa resolución, marcando que, por ejemplo, no iba a poder cobrar la 2.505 por la boleta de luz y que iba a tener muy baja cobrabilidad después a través de otra boleta. En realidad no es un decreto, es una resolución. Una resolución, perdón. Que tiene dos problemas. Uno es que en la resolución no aclara, habla de conceptos ajenos y separa lo que es impuestos y tributos. Por lo tanto, ahí hay los juristas dicen, bueno, en realidad el tributo es lo genérico, después puede haber impuestos o puede haber tasas o puede haber contribuciones, que es lo que cobran los municipios. Por lo tanto, dejaría una puerta abierta para que se pueda seguir cobrando. Pero acá lo más importante es si una resolución de un organismo de contralor puede ir por sobre, donde hay en una provincia que hay autonomía municipal, puede ir por sobre una norma votada por un consejo deliberante, que además es poder concedente. La realidad es que todas las distribuidoras son distribuidoras en un marco de concesión dado por los propios municipios. Entonces hay una coalición de normas y hoy mayoritariamente, digo, en esto siempre hay discusiones, ¿no? Pero mayoritariamente la opinión generalizada es que De todas maneras, se pueden seguir cobrando las tasas municipales de alumbrado público, la 2.505, dentro de la factura de la luz. Más allá de esta disposición, que ahora lo habilitaría porque está prorrogado, ¿no? El día que se deje de estar prorrogado, en general se diría que sí. Pero es bastante, digamos, lo que hace es generar confusión, lo mismo que sucedió, a mi juicio, con el tuit de ayer del presidente de la Nación. Claro, porque genera mayor confusión porque no da una claridad sobre esto. Además es un tema curioso porque si se ha prorrogado es hasta... Pero la digamos, el presidente es presidente de todos los argentinos y acá estamos hablando de una norma provincial. Esto es de vigencia, por ejemplo, para Edenor y Edesur, que son cuestiones nacionales, no se podrían cobrar. Pero tampoco la realidad es que Edenor y Edesur graban básicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, donde no hay tributos de este tipo. Pero genera confusión por esto, porque la realidad es que, por un lado, si se pretendiera hacer algo que es de discusión, digo, me parece que está legitimado el municipio para cobrarlo, en definitiva lo que va a terminar sucediendo es que se desfinancia el alumbrado público porque no se puede cobrar en la factura de luz, los municipios la van a tener que cobrar dentro de las tasas municipales, porque es un servicio que los municipios tienen que pagar. Y lo mismo sucede con determinados servicios que el usuario, como decía yo, decidió adherir. Si decide adherir a un servicio o a una cuota social, lo hace voluntariamente. Si no lo hace por un lado, lo va a hacer por el otro. Por eso genera bastante confusión, sobre todo cuando los organismos de Contralor se han expresado para otro lado, ¿no? Para sintetizar entonces, como está facturando la usina hoy, ya está, digamos, incluso cumpliendo con lo que sería la resolución de los EBA. Sí, más allá que tiene una prórroga. Más allá de la prórroga. O sea que las boletas van a seguir viniendo como están viniendo hoy por hoy, con la facturación de la 2.505, la 5.791, todas esas ordenanzas. Sí, a ver, y además hay una cuestión. De todas maneras, lo que tiene que ver con alumbrado público, específicamente está claro y nunca estuvo en discusión de que está bien que se cobre dentro de la factura de la luz. Eso nunca estuvo en discusión, que es a las dos ordenanzas que vos te referís, 5.791, que es alumbrado público, y 2.505, transformación del alumbrado público. Bien. Yo tengo la última, por lo menos mía. Han habido en las últimas semanas, ponele durante el verano, algunas interrupciones de luz, en algunos casos vinculadas a la cuestión climática, en otros casos por tareas de reparación o cuestiones técnicas, pero vos sabés, nosotros estamos en los medios, muchas veces informamos respecto de estos cortes, y mucha crítica que surge de los usuarios tiene que ver me aumentan las tarifas, pero cuando la luz se interrumpe, cuando no hay servicio, no me devuelven la luz que no tengo, digamos, el servicio que no me brindan. No es así. ¿Pero hay algún análisis como para devolver o para...? Sí, de hecho se devuelve. De hecho se está devolviendo. ¿Se devuelve cómo? A ver, sí, en dinero. Puntualmente, hace este gobierno cambió la norma. Hasta hace un tiempo, todo lo que... El organismo de Contralor, cada vez que hay un corte, sea programado o sea por las razones, por una descarga atmosférica, por un desperfecto, por una falla, incluso ajeno a la propia distribuidora. El año pasado salió uno de los transformadores de Trasva, salió y nos dejó casi un día a la mitad de la ciudad sin luz, con un tema totalmente ajeno a la distribuidora, pero es un corte. Esos cortes se informan a los EBA. Y eso se hace un cálculo de cuánto tiempo estuvo el corte, a cuántos usuarios afectó, y por lo tanto eso se determina un monto. Ese monto, hasta hace un tiempo, lo que hacía era, los EBA obligaba a dejarlo en una reserva y hacer determinada inversión con ese monto para tratar de revertir esa situación. A partir de una modificación que hubo a mediados del año pasado, ahora tenemos que mensurar cuánto es lo que se le dejó de prestar el servicio a cada usuario y hay que devolvérselo en la factura. En el caso anterior, en el mes anterior, ya hubo 1.000 y pico de usuarios que tienen una cuenta descontándose un monto por el servicio de energía no brindado. ¿Pero no viene detallado en la factura eso? Sí, viene detallado en la factura. Sí, sí. ¿Sí? ¿En qué parte? Sí. Hay un concepto que es la única que tenés con saldo a favor. A ver, pero tiene que cumplir los requisitos que establece el organismo. No es que todos los cortes van a ser susceptibles de devolución. De acuerdo a los que establezca el organismo, hay determinados cortes en determinadas situaciones y montos que se tienen que devolver. Y eso se está cumpliendo desde diciembre de este año, diciembre del 2018, porque se aplicó la nueva norma. Pero están disponibles las facturas. Perdón, ¿y el ítem cómo es? ¿Crédito, energía? No sé, sí. ¿Te acordás cómo es el ítem que viene en la factura? Ahora te envío dos imágenes de facturas que tengan acreditado para que se lo leas a los usuarios. Bueno. Pero se está devolviendo. Y otro dato importante, de todas maneras, que es significativo, digo, en términos porcentuales, sobre la cantidad de usuarios y los kilómetros de red que tiene la usina, en el caso puntual nuestro, en términos porcentuales, en la última medición de cortes del último semestre, es menor al del semestre anterior y menor al de hace un año, la cantidad de cortes. Pero eso es lo que establece y es hacia donde nosotros apuntamos para tener mayor inversión. Uh-huh. Obviamente que hay cuestiones que son imponderables, estamos hablando de un servicio que tiene situaciones que, días pasados tuvimos un problema en un transformador producto de del ingreso de un ratón. Y son imponderables. O el otro día una descarga con 3 rayos que dejó fuera del sistema a una subestación durante 15 minutos. Bueno, son situaciones que son imponderables. Cuando es atribuible a una falla de la usina. No. Y en estos casos también. Lo que pasa es que hay que mensurarla y tiene que ser un cálculo, digamos. Imagínate, sobre una factura de un mes que haya quedado sin servicio 15 minutos es menos de 0,1 centavo. Cuando supera los 10 pesos se devuelve. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Bien. Y seguiremos. Bien. Y espero esas imágenes, porque sí, ahí te las paso. Dale. Ahí te las paso. Un abrazo. Bárbaro.